Este mosaico, del que solo se conserva el emblema central, es un singular ejemplar de tema marino en representación del océano. El impresionante hijo de Urano y de la Tierra, primera divinidad de las aguas, padre de todos los dioses y los seres, se nos manifiesta con toda su fuerza expresiva. Muestra un rostro gigantesco, las mejillas y las cejas recubiertas por membranas y escamas de pescado y brotándole de su espesa barba flexibles delfines. Además, está coronado por unas gigantescas pinzas de cangrejo como símbolos de la potencia y la fecundidad, de similares características al mosaico de océanos procedente de Casariche, Sevilla. El mosaico cordobés se distingue por la plasticidad y carnosidad característica de los talleres focales de Córdoba.